Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, seguimos y vamos increciendo, parece, en la situación de las malas decisiones. Nehemías lo abordó, Edras también lo abordó, y tomaron decisiones bastante fuertes. Ahora, tratamiento de shock. Ahora, ¿cómo será aplicado hoy día esta situación? Tenemos una, yo creo que en las iglesias, en la sociedad, tenemos muchas situaciones muy extrañas que están pasando. El tema matrimonial, evidentemente, es algo que Dios toma con mucha seriedad, y nosotros también deberíamos tomarlo así. Es para toda la vida. No obstante, hay situaciones que nosotros sabemos que se pueden presentar. ¿Sabe que a veces uno escucha palabras como esta? Juntémonos a ver si nos va bien, si no, nos separamos. Es muy liviano eso, en relación a lo que Dios ha estipulado. Esto es una contaminación muy terrible, incluso hasta en pensamiento. Hay un texto de Pablo hablándole, aconsejando a su iglesia de Corinto. Corinto no era una iglesia, como lo decimos. No eran trigo limpio. No eran, tenían realmente problemas. Incluso Pablo le habló tan fuerte en la primera carta, que en la segunda carta como que se disculpa un poquito y le dice, pero tenía que decírselo. A lo mejor fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero tenía que decírselo. Y después en la segunda carta actuó un poquito más blando en cuanto a su exposición, pero le hace salvedar que él lo que quiere es el bien de esa iglesia. Muy bien, ¿qué es lo que dice Pablo en relación a esto? Aquí uno describe en realidad el problema que había con la iglesia de Corinto, dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El principio, ¿no es cierto? Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Claro, y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, verso 6, en la última parte, esa conocida expresión del Señor: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y se usa en el vínculo matrimonial cuando se va a casar, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, es complicado esto, yo digo, pero... Hey, cada situación es todo un universo, y un universo distinto. No podemos... Tal vez es bueno recordar que la Biblia es un texto salvífico, es un texto ético, establece, por lo tanto, los grandes principios éticos, son normas generales, no se trata de algo así como un reglamento del tránsito, o no es casuístico, o sea, el reglamento del tránsito tiene muchos artículos, en tal circunstancia haga esto, vire a la derecha, vire a la izquierda, etcétera. No es una receta de cocina, ¿cierto?, porque establece solamente los principios generales, pero nosotros sabemos lo que Dios quiere de nuestra conducta. Y eso lo ha estipulado, pero el problema es que cuando se entró en esa relación que se hace, Pablo lo aborda de esta manera. Y a los demás, porque está hablando de los casados, que no se separen, manténganse con su mujer, qué sé yo, y las mujeres también. Pero dice, y a los demás, a estos que ya tienen un problemita. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Está hablando de los varones, ¿eh? Raúl, yo temo que podríamos estar siendo demasiado drásticos, porque todos cometemos errores. Si es que llamamos error al pecado, todos cometemos errores, y Dios siempre da otra oportunidad. Y las separaciones, los abandonos, las infidelidades también afecta a los hijos de Dios, y eso tenemos que tenerlo presente, y tenerlo presente siempre. Exactamente. Ahora, el caso, y yo he conocido varios casos así, en que él mayormente es ella, fíjese, pero él es cristiano y ella no. Ahora, ella es cristiana y él no. Esta situación la está abordando Pablo así, y el consejo que él da: si no es creyente, consciente en vivir con ella, no la abandone por esta situación, porque la Biblia es muy clara cuándo se puede haber separación. No la abandone por esta situación. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, permanezcan en unidad. Él está preservando el principio. Y recuerdo el caso de una persona que por muchos años vivieron en esta condición. Ella era fiel creyente y él no quería absolutamente nada con la iglesia. Absolutamente nada. ¿Y los hijos? Bueno, y ahí aparecieron los hijos y ya viene la problemática. Bueno, ella en ese caso, él era respetuoso y dejaba que los hijos vinieran. Y él la traía a la iglesia, la llevaba a la iglesia, la dejaba y luego la iba a buscar. Un día dice que llegó a la iglesia y le dice, sabe, te voy a acompañar. Entró a la iglesia con ella. Y claro, lo recibieron muy bien, lo saludaron y le pasaron un himnario para que cantara. ¿Sabe lo que hizo? Se compró un himnario para que nadie le pasara el himnario. Y lo tenía y no cantaba. Y así sucesivamente, hasta que el Espíritu Santo trabajó en ese hombre, y hoy día es un matrimonio de cristianos muy consagrados a Dios. ¿Pero cuántos años pasaron? Y yo me Ese es el imagino problema. cuánta oración tiene que haber ¿Cuánto sufrió? elevado a esa mujer. Entonces lo que Dios busca es nuestra tranquilidad. Por eso es que estamos hablando de las malas decisiones. Cuando hablamos de malas decisiones es cuando uno toma un camino equivocado, Conscientemente. conscientemente, le han dicho no lo hagas, no te juntes porque te va a hacer mal. Pero si aún así nosotros lo tomamos, entonces las rodillas van a tener que sufrir más que si no lo hubiésemos tomado. Exactamente. Pero Dios puede ayudar en esta situación. Y sigue agregando algunos consejos bien sabios. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Y después dice lo siguiente, mire, porque aquí abarca todos estos temas. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Encuentro yo aquí una frase bien esperanzadora. Dice, Dios capacita a quienes se han casado con incrédulos para ser fieles a Dios y a sus cónyuges. Dice acá que Dios no abandona, evidentemente. lógicamente Dios no abandona esas situaciones porque detrás de ellos Dios está pensando en la familia, en lo que viene, esos hijos van a casarse y van a seguir, ¿no es cierto?, teniendo otra familia. Y esas tienen que ser de alguna manera benditos en Dios. Y la mujer o el esposo que sea cristiano va a darle la sanidad espiritual a esos hijos. Hay un problema acá que se presenta y Pablo lo dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Él se va. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Uno tiene que adecuar estos comentarios, estas ideas, ¿no es cierto?, a nuestro mundo, a nuestra idea, a lo que está pasando hoy día, y dar el mejor consejo. Pero el mejor consejo es que si son uno es creyente y otro no es creyente, mantenga ese matrimonio. Quién sabe si Dios obra y el Espíritu Santo hace cambios en esa persona y nunca pierda las esperanzas. Continuamente lo vemos. Muy bien, vamos a dejar hasta acá, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga. Bendiciones.